Sí, ya lo creo. Después de tanto tiempo podemos dar estas hermosas novedades, ¿no? Para la gente que tanto necesita su vivienda. Seguro. En realidad, digamos, la entrega va a ser el miércoles de la semana pasada, pero por cuestiones que supongo debe ser de agenda del Instituto de la Vivienda que no pudieron venir, se van a hacer día de mañana. Lo que no tengo muy presente son los horarios. Calculamos que entre 9:30 y 10 se podrá hacer la entrega de la misma. ¿Con la presencia de funcionarios del instituto? A diferencia de la última oportunidad que sabíamos que iba a venir el señor gobernador, el director del instituto, algunos integrantes del instituto, en esta oportunidad creo que no van a haber autoridades de esa envergadura. Seguramente que irá a acompañar alguien o algún integrante del Instituto de la Vivienda en esta entrega, ¿no? ¿Cuántas serán las viviendas que se van a entregar mañana? Serían 12, de un total de 24. Nos quedan 12 más que seguramente en el mes de diciembre, que eran los plazos estipulados, se van a proceder a la entrega donde en esa instancia se finalizaría el total de las 152 viviendas. O sea que el barrio estaría listo ya a fin de año. Calcúlele más o menos en diciembre, en algunos. Si el clima acompaña también, porque muchas veces las inclemencias, los días de lluvia y demás, se atrasan un poco en los días de la finalización, pero entendemos que de no mediar alguna consecuencia de esta característica, estaríamos entregando en diciembre el total. Claro. ¿A esas viviendas las que le faltan, falta mucho todavía terminarlas, Eduardo? Es muy rápido el trabajo que están realizando. Habiendo fondos, las cosas se van haciendo de manera muy, muy rápida, bien y rápido, obviamente, ¿no? La calidad de las viviendas siguen siendo en las mismas condiciones que en su principio. Esto significa, porque a veces se puede entender que si se hacen apurados se hace todo así nomás, y no es así. Pero los tiempos darían como para entregar. Ya de esto habíamos hablado con González Hueso, que está es uno de los que tanto han trabajado para poder llegar a este final. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle no solamente a él, sino el grupo de gente que tenemos en Forjar, como así también dentro de el sindicato de la comisión a la Secretaría de Vivienda, que ha trabajado mucho para esto. Entendemos que no van a haber dificultades si el tiempo persiste como ha estado hasta ahora, y bueno, consideramos que se van a entregar el total después de tanto tiempo, ¿no? Claro, ¿cuánto hace más o menos que están con el inicio? Yo no hace mucho lo hablaba en una reunión y demás, digo, pensá que ya pasaron casi 10 años. Claro. Estamos hablando de la paciencia tremenda que tuvo la gente de poder soportar todas las diferentes situaciones políticas que también jugaron como para que se fueran postergando estas entregas. A ver, no solamente nos sucede a nosotros, creo que esto es público. Tantos barrios, Eduardo, que se están tratando de terminar, ¿no? Y dentro de todo nosotros tenemos la posibilidad que dentro de los tiempos lentos, pero donde todo estaba totalmente parado, fuimos entregando vivienda nosotros. Es decir, en esto Luz y Fuerza siempre fue una característica, y bien lo ha dicho Osvaldo Zabata cada vez que hemos tenido la oportunidad de charlar, ¿no? Todas las partes en lo largo y en lo ancho del país, Luz y Fuerza está terminando vivienda y las está entregando. Esto pasa lo mismo acá. Quizás no en los tiempos, ¿no? Porque yo siempre cuestionaba el tema tiempo. Estamos hablando de gente que está pagando su alquiler, que está tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera posible, esperando con ansias su vivienda, y evidentemente esto es para sobresaltarlo, ¿no? La paciencia de la gente. Es verdad. Bueno, y las gestiones que se fueron haciendo en el medio, ¿no? Porque dijo, bueno, hay gobiernos también que gestionaron, hay mucha gente que también colaboró, se fueron dando también muchas cosas, ¿no? En estos 10 años. Usted calcule precisamente eso, que son 10 años donde pasaron mucha gente por el Instituto de la Vivienda, fueron 10 años también donde dentro de nuestra institución también hubieron cambios, fueron 10 años que también en el orden federativo de Luz y Fuerza también hubieron cambios, fueron 10 años importantísimos en cuanto a la situación país, situación viviendas, que es una de las asignaturas y donde el gobierno está trabajando y mucho para poder suplir esta tremenda necesidad y esta asignatura pendiente que tiene la sociedad misma con la sociedad, ¿no? Uh-huh. Así que contentos y bueno, esperanzados también para poder llegar al final en lo más rápido e inmediato posible para que en estas necesidades, como hablábamos recién, la gente pueda tener su vivienda, ¿no? Ojalá así sea, que se pueda terminar prontito y nos quedamos con esta buena noticia. Mañana entonces, ya tempranito por la mañana, alrededor de las 9:30 se van a entregar las viviendas, 12 unidades habitacionales del barrio Luz y Fuerza, faltan 12 para entregar, si Dios quiere, en el mes de diciembre. Muchas gracias, Eduardo. No, por favor, y le agradezco la posibilidad de poder hacer extensivo hacia la sociedad y que de una vez por todas, después de tanto tiempo, podamos llegar a este final, que era el de todos lo que deseábamos.